piensen que vino después de 14 audiencias y eso con Vesperón. Que no va a decir. Escribió un libro en defensa del poder. Como que por aquel tiempo tuvo lugar una convención, reunión política, el 15 de septiembre del 74, en el cual Napoleón III se puso de acuerdo definitivamente con Víctor Manuel II y Cavour para el plan futuro de la unidad italiana, dejando ya de lado completamente el respeto a la reivindicación pontificia de libertad y de soberanía política en Roma. Entonces él, que sentía sinceramente la defensa del pontificado frente a eso, escribió un libro titulado La Convención del 15 de septiembre y la encíclica de Loyola. Y juntando los dos temas, por eso se puede dedicar a defender al pontificado contra los italianísimos de Cavour, de Garibaldi, ¿no? Y después comentar también. ¿Sí? Y el sílogo sí. Los enemigos de la Iglesia han querido leer en el sílogo que la Iglesia es enemiga de los estudios, enemiga de la razón humana, enemiga de la filosofía, enemiga de la libertad política, ¿eh? Enemiga de la participación de los pueblos en el gobierno.